Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La felicidad está de moda. Hasta hace poco, la felicidad era tema para compositores y poetas que cantaban a lo imposible. Hoy es material para sociólogos. Solo en los Estados Unidos hay más de 100 que realizan indagaciones al respecto y que seguramente se sorprenden tanto con los resultados, como yo lo hice una mañana de estas hace ya tiempo, cuando recibí aquí en Panorama los resultados de una encuesta mundial que nos situaba en segundo lugar entre las naciones más felices del mundo, solo atrás de Nigeria. Recuerdo que esa vez transmití la nota entre broma y veras, pero la respuesta del respetable fue abrumadora. Recibimos tantas reacciones por teléfono y correo electrónico que me convencí de que la felicidad era un hecho y que en México parecía ocurrirnos lo mismo que aquel borrachito que al día siguiente de la fiesta pregunta: oigan, ¿es cierto que anoche me divertí muchísimo? Es decir, quizá hemos sido felices sin habernos dado cuenta. Fueron centenares las respuestas. Nadie, por cierto, ponía en duda la propia felicidad, y la mayoría explicaba que desear poco, estar sano y tener una familia eran razones suficientes para estar felices. Esto, la familia, figura también en primer lugar, seguida por la salud, con más de un 90% de respuestas favorables, en una investigación sobre el tema realizada por un equipo de la Universidad de Monterrey. Esta encuesta surgió a raíz de un artículo del New York Times cuyo título era «Si el dinero no es la felicidad, entonces ¿qué?». Contra lo que pudiera pensarse el dinero como factor de felicidad, solo tuvo el 70% de respuestas favorables. Y más curiosamente aún, la gente aseguró que lo deseaba solo en la cantidad necesaria para cubrir las necesidades primarias. De hecho, las personas que ganan más de 100 mil pesos al mes se confesaron menos felices que las que obtienen menos de esa cifra. Los resultados generales de la encuesta fueron espectaculares, por decirlo menos. En la zona metropolitana de Monterrey, donde las preguntas fueron directas cara a cara, el índice de felicidad fue del 91%. En cuanto a México, nación, en mediciones telefónicas, el 89% de los interrogados nos confesamos felices. La encuesta regiomontana se desprendió a su vez de un estudio mundial realizado por el sociólogo Ruud Benhoven de la Universidad Erasmus en Rotterdam, que coloca a México con un índice de 7.4, apenas 3 décimas detrás de los habitantes de Estados Unidos, 7.7, pero delante de los españoles, 7.1, y de los japoneses, 6.3. En la Unión Soviética, el índice, fíjese usted esto, el índice de felicidad era del 60% bajo el comunismo. Hoy se supone tienen un régimen más libre y apenas rebasan el 40% en cuanto al índice. Han perdido del comunismo a la libertad o a la supuesta libertad 20 puntos. En los países escandinavos, donde el gobierno se encarga casi de todo y hay trabajo para todos, ocurren más suicidios proporcionalmente. Y la felicidad en esos países parece estar mucho más lejana que en Latinoamérica, donde las carencias son notables. ¿Por qué? Esos son algunos de los misterios que han motivado el nuevo interés por la felicidad a nivel mundial. Otros misterios son si los países son felices por o a pesar de los gobiernos que tienen, y si el hecho de tener mejores relaciones personales nos hace felices, o si las tenemos gracias a que somos felices. No sé, tal vez la respuesta esté en una frase que Facundo Cabral atribuye a San Francisco: deseo poco, y lo que deseo, lo deseo poco. Tampoco se puede pensar en la felicidad como estado permanente del hombre. De acuerdo con los científicos que han estudiado el tema, no estamos hechos para ser felices. Si lo fuéramos, de inmediato buscaríamos algo para romper ese estado. En fin, quién sabe. Hoy puede ser un gran día y mañana también.